En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio radiofónico Ciencia Radiante. Como sabéis, soy Manolo Mora, el conductor de este espacio divulgativo, ameno, humorístico y más comprimido con supositorio. Un espacio donde la brevedad es una virtud. Y hablando de virtuosidad, no sé si lo sabíais, pero yo lo sé, pero es que no hay nadie más virtuosa en términos científicos claramente cuantificados que mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada y bien sorprendida, como cada semana, como siempre, con la presentación inicial. Muchas gracias. Como siempre, también un gustazo estar en esta mesa tan científicamente divulgativa y tratar de llevar al máximo de hogares posible la idea de que la ciencia es fundamental. Fundamentalísima, como bien dices y comentas, Alicia, para nuestro cotidiano existir, convirtiéndose en un pilar esencial de nuestra sociedad. Y es que saber de ciencia permite conocer cómo funciona tu mundo. Sí, y nuestro propósito es que esa idea vaya calando en la mente de todos y de todas. No solo en la de los convencidos científicos, como nosotros dos. Nosotros somos convencidos. Eso ya nada. Pero la ciencia es cultura y que además de instruirnos, nos ayuda a comprender la naturaleza y a actuar de manera coherente con ella, ¿verdad, Manolo? Por supuesto. En fin, que nos dispersamos. ¿Cómo empezamos hoy? ¿Proponemos un experimento sencillo de física para elegir la selección o prefieres más bien una demostración de química? ¿Cómo? ¡Ay, la química, mi amada rama de conocimiento! Nuestra. ¡Ay! Pues como todo en esta vida es transformarse o, desde el punto de vista científico, reaccionar. Javi, reacciona, que te veo un pelín despistado. Dale caña que empezamos. Venga, informe científico semanal, muy rápido. Como siempre, comenzamos con aquellas noticias que más nos han impactado desde el punto de vista de la ciencia, con nuestra visión didáctica y... ¿Qué haces, Alicia? ¿Que estás viendo una serie en streaming? Ay, perdona, Manolo y queridos oyentes, pero es que me faltaban los últimos minutos de mi serie favorita y es que la primera noticia que traemos me ha dejado estupefacta. Claro, los cambios de las tarifas a las plataformas, pero creo que eso no entra en este tipo de programas, ¿eh? No, hombre, no, claro que no. Pero es que estoy leyendo que en los próximos 10 años puede ocurrir un evento astrofísico que podría dejarnos sin internet. Bueno, sin internet y sin un montón de cosas más. Ya empezamos como todos los días. Noticias que dan alegría y ganas de vivir. Vivir, eso sí, bien encerradito en un búnker con provisiones y papel higiénico. Eso sí. ¿Y de qué evento se trata? Ecuación Drake, la que estima que las probabilidades del contacto con alienígenas son el cálculo del producto de unas fracciones muy restringidas, como estrellas con planetas y planetas que desarrollan vida. ¿N igual a R por FP por NE por FL por FI por FC por L? Pues no, no exactamente ese evento, Sheldon, sino que hablamos de una erupción solar enorme. Pues nada, queridos oyentes, ya lo sabéis, factor 100 y gafas de sol al salir a la calle a partir de ahora. Ay, ojalá fuera tan fácil. Una erupción de estas características sería devastadora para nuestra tecnología, incluyendo no solo a los satélites e internet, sino también a las líneas eléctricas y a los transformadores. Vamos, que el efecto que tendría sería mucho más grave que el que yo no viera al final de mi serie favorita. Vaya, vaya. La cuestión es que científicos de la Universidad de Queensland, estudiando los anillos de los árboles, que son un maravilloso registro histórico, han encontrado que este tipo de tormentas se producen al menos una vez cada 1000 años, pero que existe la posibilidad, atención, de que ocurra una en un breve espacio de tiempo, esos más o menos 10 próximos años. Eso sí, y para tranquilizar a nuestra audiencia, diremos que la probabilidad de que esta erupción solar ocurra en ese plazo de tiempo han calculado que es del 1%, ¿vale? Según un artículo que estos autores han publicado en la revista Proceedings of the Royal Society A. Si bien es cierto que, tal como comenta Alicia, si ocurriera, nuestra sociedad cambiaría drásticamente. Así que, mientras tanto, disfrute de la conectividad, de la red internet y, sobre todo, consejos de científicos, no pirateen, que es delito. Bueno, ese consejo lo podría haber dado un abogado igual también, ¿eh? Pues también. Pero bueno, vamos virando hacia noticias más alentadoras y relacionadas con la energía. Os contamos que unos investigadores australianos han logrado hallar la forma de obtener hidrógeno barato. Que no, Ana Torroja, que no, que te equivocas, que no es que estos investigadores vayan a los mercadillos por hidrógeno. Claro, Manolo, eso es, primero es ver dónde podemos encontrar el hidrógeno, y en un mercadillo habrá muchas cosas, pero hidrógeno no creemos. Bueno, lo mismo en AliExpress, sí. Ahí sí, seguro. Vale. Casi todo el hidrógeno que usamos alegremente en la industria y como combustible de medios de locomoción lo producimos a partir de combustibles fósiles, y su impacto en la naturaleza es de 830 toneladas de dióxido de carbono por año. Hola. Lo que corresponde, fíjate, más o menos las mismas emisiones que emite el Reino Unido en ese mismo periodo de tiempo. Claro, con estos datos, encontrar hidrógeno barato y sobre todo verde, o como dice Lokiri, environmentalmente friendly, o sea, amigo del medio ambiente, se convierte en una magnífica noticia, ya que, como decimos, el hidrógeno es el combustible del futuro. Y digo yo, Alicia, ¿qué método de síntesis han usado estos investigadores amantes de los koalas y de los canguros? Pues mira, uno que es de perogrullo, la verdad, porque si la fórmula del agua es H2O, y eso sí, lo conocemos todos, ¿verdad? De ahí pues podemos evidentemente sacar hidrógeno. ¿Y dónde hay más agua que en el mar? Pues ni cortos ni perezosos, nuestros investigadores han desarrollado un catalizador específico, es decir, una sustancia que favorece que el agua de mar se divida en sus componentes hidrógeno y oxígeno. Además, con este novedoso método se utiliza menos energía eléctrica y encima no produce como residuo cloro, que es un gas muy tóxico y que se libera cuando se emplean los métodos convencionales de electrólisis o ruptura del agua de mar que actualmente se usa. Ah, pues me parece, Alicia, un notición en toda, en toda regla, sobre todo debido a que la humanidad gasta cada vez más energía, o sea, necesita más energía para sus quehaceres diarios. Así que, bravo por los seguidores de Cocodrilo Dundee. Pero ya sabes, Alicia, que me gusta acabar esta sección con noticias impactantes. Algo que nos deje con buen sabor de boca, como ese buen café que nos despierta por las mañanas. Pues Manolo, de verdad, háztelo mirar porque tienes dotes de adivino, ¿sí? ¿Eh? Vaya, porque de eso vamos a hablar ahora, de las matemáticas que encierra una buena taza de café expreso. ¿Cómo? ¿Que ya las matemáticas ya empiezan desde la mañana bien temprano a dar caña? Esto no lo había visto Juan Luis Guerra venir, ¿eh? No, no. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro. A ver, Juan Luis, no es que llueva café ni ecuaciones tampoco, ¿no? Sino que gracias a las matemáticas podemos hacer el café perfecto. Y es que el equipo de Jamie Foster, matemático de la Universidad de Portsmouth, ha encontrado la manera de hacer un café más intenso, económico y sostenible. Pues según Leo, este equipo matemático ha encontrado que menos granos de café molido de una forma más gruesa es la clave para un café igual de intenso, pero más barato. Y es que el sentido común, en principio, pues nos dice que cuanto más fino sea el grano, más superficie estaría en contacto con el agua, lo que tendría que resultar en un brebaje más fuerte. Sin embargo, estos inteligentes matemáticos encontraron que cuando el café se molía demasiado fino, las partículas se empaquetaban mucho, lo cual impedía que el agua fluyera en determinadas regiones. Y de ahí, como comentas, Alicia, la razón de esta teoría matemática. Si molemos el grano más grueso, la extracción de la cafeína será mucho más eficaz y encima más sostenible, porque necesitaremos menos grano y, por tanto, un ahorro para el bolsillo. Exactamente. Y es que resulta, queridos oyentes, que estas predicciones matemáticas comentan que el innovador y científico método supondría un ahorro, cuidado, ojo al dato, de 1.000 millones de dólares al año. ¡Wow! En el mercado cafetero estadounidense. Y con un buen café, sostenible por supuesto, y con todo su sabor, la vida se ve de otro color. Así que, una vez despierto, seguimos avanzando con nuestro programa, que creo que si no, Javi hace de la suya, y ahora toca hablar de fecha señalada. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Como siempre, traemos efemérides y hechos relacionados con la ciencia que hablan de avances fundamentales para ti. Sí, querido oyente, homínido bípedo de apellido Sapien. Así que tal día como un 19 de marzo, pero de 1900, nació en París Jean-Frédéric Juliot, casi dicho, pues no sé, pues a muchos de ustedes no sonará a nadie, porque lo traemos a colación esta sesión de científicos. Para orientar a nuestra audiencia, diremos que tras su matrimonio modificó su apellido para que incluyera también el de su esposa, Irene, pasando a apellidarse ambos Joliot-Curie. Ahora lo vaya ubicando, que sí, Frédéric era el yernísimo de la muy famosísima Madame Curie, viuda ya por aquel entonces. Frédéric e Irene se conocieron en el Instituto del Radio de París, cuando él entró a trabajar allí como colaborador. Y desde ese momento comenzaron a investigar juntos sobre isótopos radiactivos de elementos que originariamente no lo son, que es lo que llamamos radiactividad artificial o inducida. Pero antes de seguir adelante, creo yo que sería bueno hacer un breve recordatorio de qué es la radiactividad. ¿No te parece, Manolo? Me parece perfecto para situarnos. Hay algunos elementos, sobre todo los que están formados por átomos muy pesados, como por ejemplo el uranio, que son inestable y tienden a descomponerse formando otros elementos. Estos cambios ocurren en el núcleo de los átomos, de ahí que los llamemos reacciones nucleares. Efectivamente, y estas transformaciones ocurren mediante la emisión de tres tipos de radiación que fueron nombrados con las tres primeras letras del alfabeto griego, es decir, radiación alfa, beta y gamma. Lo que descubrieron Irene y Frédéric Joliot-Curie fue que si se bombardeaban elementos estables como boro o aluminio con partículas con la suficiente energía, éstas eran capaces de penetrar en los núcleos y convertirlos en radiactivos. Estos procesos de desintegración o fisión nuclear, que también se llaman así, puesto que es una descomposición del núcleo original, emiten una gran cantidad de energía y que es la que se transforma precisamente en electricidad en las centrales nucleares. Pero de energía nuclear mejor hablamos otro día, porque si no nos vamos por las ramas y nos hemos dejado medio olvidado a nuestro protagonista. Eso, pobre Frédéric. ¡Qué presión debería de sentir en esa familia de gente tan brillante! Sobre todo la suegra. Creo, Manolo, que disponemos de la grabación inédita, cuidado, esto es una primicia, anda, de una entrevista que le hicieron a Frédéric Joliot-Curie en los días posteriores a la concesión del Premio Nobel de Química para él y su mujer. Sí, rescatada por nuestra máquina del tiempo, que es la que tenemos que amortizar, y además la primera concedida en español. Todo un documento sonoro en toda regla. No. En Madrid, corresponsales de todos los medios, entrevista a Jean-Frédéric Joliot-Curie, el yernísimo de la muy afamada Madame Curie, justo después del pelotazo de conseguir el premio Nobel. En la ronda de entrevistas le toca a la periodista enviada por la muy afamada radio Paradigma Media. Buenos días a todos nuestros oyentes. Estamos aquí en el Hotel Ritz de Madrid entrevistando a un chulazo, un galán y un científico en toda regla. Buenos días, señor Jean-Frédéric Joliot-Curie. Bonjour, belle dame. Llévame Frédéric a contarle un peu, porque si no la entrevista se va a alargar más que un día sin pen. Vale, de acuerdo. Me parece, Frédéric, que hablemos de su descubrimiento. Ah, bien sûr, bien sûr. Mi pequeña y bella Irene y moi descubrimos la reacción de fisión usando petit particles y obteniendo gran energía. Oh, c'était le plus beau de jour de nuestra vie. Pardon, en francés, pero fue un día maravilloso, reconocido ahora con el Prix Nobel. Sí, todo muy interesante. Pero yo le hablaba del descubrimiento de tener una suegra tan inteligente y encima ganadora de dos premios Nobel. ¿Qué tal es Marie Curie fuera de los focos, en la intimidad de la casa? Una gran fe, una gran científica. Uy, un poco escueto. Seguro que solo eso es lo que puede contarnos de Madame Curie. ¿No podría contarnos algo más del día a día en casa de su suegra? A ver, esto no era la pregunta que esperaba. Mon manager ya comentó antes de empezar que se lo llevaba del Prix Nobel. Ya, hombre, pero una anécdota tampoco hace daño, ¿no? Ah, bien, très bien, très bien. Aucun problème. O dinero de un Noel, perdón, Navidad, mi suegra estaba todo el tiempo, Frédéric, couper la dinde, Frédéric, meter la table, Frédéric, avez-vous apporté la van? Ah, un poco estresante. De plus, mi suegra es tout le temps soltando eso de, yo tengo dos premios Nobel, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Uno a medias con mi petit fil. Y claro, uno se calienta y le dice, ya que yo de tu suprán, la muy suegra mía. Ah, que no es todo de color de rosa en casa de los Curie. Ah, mi suegra y mi amada Gene se van al laboratorio y yo me quedo en casa, netos ya en la visas, ramasé la maison, perdón, en francés, haciéndole de sirviente. Si es que hasta mi suegra me ha regalado un chien, un perro. Ah, y yo soy alérgico. Además, el perro, ne voit pas moi, todo el temps, incluso me muerde. La vie est très dure en mi casa. Ay, pobre, tome un pañuelo, que le veo que se ha emocionado. Pues nada, queridas amigas, todo es de color de rosa en casa de los Curie. Jean-Frédéric coge el pañuelo, se seca las lágrimas y se queda más relajado después de la entrevista. Y es que sí, es muy duro ser el yernísimo de los Curie. Pues vaya testimonio conmovedor que hemos traído, ¿no? Pero pelillos a la mar con los asuntos no científicos. El descubrimiento de las reacciones de fisión supuso una auténtica revolución, un bombazo. Se disponía de un medio seguro para obtener una gran cantidad de energía limpia, sin emisiones de CO2, una fuente de energía renovable. Y en el caso de los procesos descubiertos por Irene y Frederic, nos permiten además estudiar fenómenos fisiológicos que, aunque estas cosas, la verdad, no se dicen nunca cuando se habla de energía nuclear, ¿verdad? Tengo un vecino que está totalmente en contra de todo lo que suena nuclear. Claro, claro. El desconocimiento de los procesos científicos y la mucha mejor prensa de otras fuentes de energía. Pero si te parece, Alicia, eso para otro programa. Sí, que tengo ganas que nos vayamos al cine. Ay, sí, el cine. Pues ya sabéis, cada vez que llegamos a esta sección, Alicia y un servidor cogemos palomitas y nada, a ver cine, con nuestros ojos científicos. Y es que un buen peliculón le gusta a cualquiera, incluso a los científicos. Eso sí, que nos ponemos un poquito puntillosos y a todos le sacamos un pero, que si esto no es así, que si esto está regulero dicho, pues bueno, venga. Manolo, ¿qué nos traes hoy? Pues a hoy... A ver, cuidado, ¿eh? A ver, te aviso. Cuidado. No me dejas ni hablar, ¿eh? No, es que te voy a advertir antes. Entre los fans de Star Wars y mi indie, no es que esté haciendo amigos precisamente, ¿eh? No, es verdad, tiene toda la razón. Pues hoy de nuevo vuelvo a pisar arena movediza. Y es que encima me vuelvo un adolescente para recordar este auténtico revienta taquilla. Anda, si hoy nos traes Regreso al Futuro, me encanta. Pues sí, tienes razón, veo que te gusta jugar con fuego, sí, ¿eh? Sí, sí. A ver qué tienes que contar sobre la serie de películas donde un adolescente conoce a un científico un poco friki bastante y realiza viajes en el tiempo. Vamos, lo normal en la adolescencia. Quede dicho por delante, queridos oyentes, que soy muy fan de Michael J. Fox y de su aventura, como ha dicho Alicia, más que chiflada en eso de viajar en el DeLorean. ¡Qué coche, qué chasis, qué montón de luces y palanquitas! Pero ya sabes, Alicia, que en esta sección diseccionamos la ciencia de películas conocidas y esta, pues, no iba a ser menos. Pues ¿qué? ¿No me dejes expectante? ¡Arasta! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa, eh? ¡Piensa, McFly! Vale, que tampoco es que te pongas así, ¿no? Haciendo un balance científico, esta serie de películas tienen cosas de ciencia ficción que se han vuelto ciencia con el paso de los años y el avance de la tecnología. Eso por un lado. Cosas que invalida la ciencia actual totalmente y los postulados que hablan de cómo funciona nuestro universo. Y por otro, cosas chulas, pero chulas de verdad, que no son ciencia. Bueno, pues vaya, hay un poquito de todo. Pero no creo que con estas pistas estemos tanto los queridos oyentes como yo misma más que expectantes, con ganas de saber más de la ciencia que encierra Regreso al Futuro. Pues sí, empecemos. Pero empecemos por mi parte favorita, mi juguete preferido de niño, que yo, como buen trasto, ya me conocéis, tiraba escaleras abajo. Y es que hablo del coche de la película, el DCM DeLorean. ¡Marty! No. ¡Has venido! ¡Sí! ¡Bienvenido a mi último experimento! ¡Esto es lo que he estado esperando toda mi vida! Es un DeLorean, ¿verdad? Paciencia, Marty. Todas las preguntas serán contestadas. Vale. Filma y procederemos. Un coche que, construido por la empresa británica DeLorean Motor Company, tenía como característica que era un modelo coupé deportivo con puertas de ala de gaviota que se abrían. ¡Oh, qué chulo! Un coche que se fabricó entre 1981 y 1982 y de los cuales solo se fabricaron 8.500 unidades. Total, un objeto de culto hoy en día. Y además con esta característica tan chula del condensador de flujo. Ay, pues el condensador de flujo, primera cosa chula, nada científica, Alicia. Que podríamos considerar, salvando todas las diferencias, a las baterías actuales de los coches híbridos. Esas baterías que son unos acumuladores de energía que aumentan la autonomía del vehículo. Pues a mí siempre me ha gustado mucho ese término, ¿eh? Ahora me dirás que el plan de Doc para viajar en el tiempo tampoco es científico. Ahora deja que te enseñe mi plan para enviarte a casa. No he tenido tiempo para construir la escala ni pintar la maqueta, perdona. Está bien. Gracias, gracias. Bien, tenemos un cable eléctrico industrial que va desde la cúpula de la torre por encima de la calle entre estas dos farolas. Mientras tanto, equipamos el vehículo del tiempo con este tubo y este gancho que pasan directamente al condensador de flujo. En el momento calculado, sales de un extremo de la calle conduciendo directamente hacia el cable a 140 kilómetros por hora. Según la octavilla, a las 10:04 de este sábado por la noche, un rayo caerá sobre la torre electrificando el cable en el momento en que el gancho de conexión haga contacto, enviando así 1,21 gigovatios al condensador de flujo y trasladándote a 1985. Pues de partida parece muy científico, con una jerga muy al uso de los amantes estos que se encierran en un laboratorio a hacer experimentos que explotan. Pero es que hay un problemilla. La física aceptada en el universo actualmente invalida los viajes en el tiempo hacia el pasado, pero valida los que pueden realizarse hacia el futuro. Así como fiti-fiti cordobés, mitad y mitad. Ah, pues que con eso se concluye que se podría viajar al futuro, con la tecnología adecuada, eso sí. Pues mira, me pido el año 3000, a ver si de una vez hemos colonizado nuestro sistema solar y me voy de vacaciones a una de las lunas de Júpiter, que siempre ha sido mi sueño. Oh, qué bonita. Vaya. Bueno, pero esto para viajar en un futurible, pero has dicho que hay ya cosas que sí que salen en las pelis y que se han cumplido. Sí, sí, sí. La ciencia ficción tiene eso, que espolea la imaginación de los científicos y científicas y hace que muchos inventos imposibles se hagan realidad. En el caso que nos ocupa, el que haya coches voladores, pues ya es una realidad, pues que tenemos desde drones hasta incluso prototipos de coches utilitarios. Y el que se pueda construir aerodeslizadores, los famosos patinetes del futuro que aparecen en la segunda y tercera película de la serie, es otra realidad, ya que unos ingenieros, usando campos magnéticos y electricidad, han podido reproducir este ingenio. Ea, pues mira, a partir de ahora iremos a la facultad en aerodeslizador, que tal y como se ponen las carreteras a primera hora de coche en Córdoba, nos haría un apaño grandísimo. Pues totalmente de acuerdo, Alicia, iríamos fantástico. Para acabar, una buena noticia. Si tienes la cartera llena de billetes, eso sí. Para los amantes de los objetos vintage y de lujo, Nike ha recreado las famosas zapatillas de Marty McFly, aquellas que se anudaban automáticamente. Bueno, en la vida real no, ¿vale? Nike llega hasta donde llega, al módico precio de 20.000 euros. Pues nada, a ahorrar. Si queremos convertirnos en un adolescente que viaja en el tiempo con un señor mayor con bata, que esto me suena a la serie actual de Ricky y Morty. Todo sea por el séptimo arte, Alicia. Pero te tengo una sorpresa a ti y a todos los oyentes para acabar el programa. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me encantan las sorpresas, Javi. Dale al botón nuevo, a ver qué... ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pavia University presenta... Pamplinas científicas. Pues sorpresón magnífico, grande y súper bueno, porque es que estrenamos sección. ¡Wow! Parece mucho... ¡Hurra! Parece mucho... ¡Hurra! Parece mucho... ¡Hurra! Sí, sí, yo también... ¡Hurra! Yo también estoy que no quiero poner pellejo. Alicia, ¿qué queremos contar con estos nuevos espacios del programa? Pues mira, algo sencillísimo, porque la ciencia no tiene la verdad absoluta de todo y es una actividad hecha por seres humanos. Así que de vez en cuando, alguno que otro también se equivoca y dice alguna pamplina. Eso sí, una pamplina científica. Claro, y de ahí el título de la sección. Pues sí, y dado que estamos en un mes en el cual hemos celebrado el Día Mundial de las Matemáticas, que si no lo, que, no lo sabéis, queridos oyentes, fue el 14 de marzo, ¿qué te parece, Alicia, si lo dedicamos a algún gazapo en esta rama de conocimiento? Pues me parece una idea que no tiene límites y como mucho las asíntotas tiende al infinito. Dicho y hecho, Alicia. ¿Podrías relatar el número pi completo? Pues pi, verás, es un número irracional, es decir, que no se puede expresar como el cociente de dos números enteros. No es exacto ni periódico y su valor es de 3,14159265358973 y ahí paro. Porque podríamos seguir diciendo decimales eternamente porque son infinitos y no tienen ninguna periodicidad. Pero me detengo aquí porque estos son los que emplea la NASA en sus cálculos, son los 15 primeros decimales de pi. En términos mundanos, pi es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. pero sirve para una gran cantidad de cálculos que impliquen círculos. Y no solamente hablamos de matemáticas, sino que también hablamos de física, ingeniería, bioquímica, meteorología o incluso estadística. Bien, Manolo, todos conocemos pi, pero esto no me parece ninguna pamplina, sino muy al contrario, una cosa muy formal y muy seria. No, si la pamplina no es pi, la pamplina es la ley que promulgó la Asamblea General de Indiana en 1897. ¿Otra vez con Indiana? Perdón. Vamos a ver si lo quiere dejar ya el pobrecito ya, ¿eh? Vale, Indiana, el Estado. El Estado. Vale, ya, perdón, que es que estoy un poquito susceptible desde hace dos programas. Sí, la ley 246 del Estado de Indiana establecía que el valor de pi debía ser 3,2. ¿Eso pero qué estáis hablando? Pues eso mismo, Rafael. ¿Y cómo fue eso? ¿Le cambiaron el valor así por la cara? Todo comenzó cuando el médico Edward Godwin quiso resolver la cuadratura del círculo. Es decir, en términos más mundanos, encontrar un cuadrado cuya área fuera la misma que la de un círculo dado en un número finito de pasos. Pero si eso no es posible, ¿verdad? Pues efectivamente, ya se había demostrado que eso era imposible. Pero Goodwin, R que R, de naturaleza terca, no se dio por convencido hasta conseguir cuadrar el círculo. Aunque eso sí, tuvo que hacer algún cambio que otro. O sea, se cambió el valor de pi a 3,2. Pero no contento con eso, patentó su idea para que todo el que quisiera cuadrar el círculo y, por tanto, usar el valor 3,2 tuviera que pagarle. Anda, y ole, hay un lumbrera y encima interesado. No me digas más. Tenía un amiguete en la Asamblea General, ¿a que sí? Qué clarividencia, Alicia, ¿te has dado cuenta? Así es, en efecto. En 1897, y gracias al enchufe político y con su tolerele, se publicó la llamada Ley Indiana sobre pi. As President of the United States, I will always put America first. Sí, Donald, the first en pamplinas. No sé por qué, no me extraña que los políticos accedieran a aprobar tal aberración. Se conoce que no estaban muy puestos en matemáticas. ¿Y en qué quedó todo? Espero que no ocurriera ninguna desgracia para que se dieran cuenta de su error. No, lo sanaron a tiempo, por suerte. La polémica desatada por esta decisión llegó a oídos de un matemático de la Universidad de Purdue, que convenció al Senado de la irracionalidad de su propuesta. Nunca mejor dicho. Efectivamente, nunca mejor dicho. Y con esto, los pamplinas que promovieron el cambio del número pi se quedaron chafados. Por suerte para el resto de toda la comunidad científica. Y con todo esto, que no es poco, termina por hoy. Sí, lo sé. Ciencia Radiante, tu espacio breve donde te divulgamos noticias, anécdotas, efemérides, conceptos y un sinfín de cosillas que recuerdan que la ciencia hace que seamos más sapiens. Esperamos, como siempre, querido oyente, que te haya gustado, te hayas asombrado, hayas disfrutado y te hayas cientificado lo que te ofrecemos en nuestro programa. Esperamos, por favor, oírnos en próximos futuribles y cercanos programas. Así que, mientras tanto, adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.